Desconozco los parámetros de configuración. Ignoro los secretos de la programación. ¡Ay, qué desolación! En mi teclado falta la tecla de control. Una ventana dice que espere, por favor. ¡Me he mordido el ratón! Cero, uno, uno, cero, cero, uno, uno, cero, uno, cero, cero, cero, cero, cero, uno, cero, cero, cero, uno, cero, cero, cero, cero, uno, cero, cero, cero, cero, uno, cero, cero, cero. Encontré una dirección, chocholoco.com. Nada más sacarme el pito, se apaga el monitor. ¡Error de conexión! Un virus con ojeras me ha dado un bofetón y me ha quitado el reloj.